nuestros niños. Es el programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos en California por la calle La KBBF Tricolor José el Sembrador 700 AM KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Maraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por podcast en iTunes y por la internet en nuestrosniños.com. Familias, el tema de hoy, patrocinado en parte por la Fundación Kaiser Permanente, es Salud, consultorio pediátrico en nuestros niños. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: cuando de la salud de nuestros niños se trata, recordemos que dos cabezas piensan mejor que una, cuatro ojos ven más que dos, el que no llora no mama, y preguntando se llega a Roma. Y practiquemos las P de la participación de los padres de familia: pedir, preguntar, procurar, protestar y perseverar. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos, consultas. Tenemos regalitos para todo el que se anime a llamar hoy al 1-866-99-NIÑOS. De hecho, hoy enviaremos folletos informativos, boletos a lugares divertidos, brazaletes, un paquete que nos preparó aquí nuestro joven voluntario esta mañana y el libro y CD de Kaiser Permanente, Escoge la Salud. Todo el que llame hoy al 1-866-996-4667. Trabajando con los pediatras y otros profesionales de la salud, los padres precavidos podemos ayudar a los pequeños a crecer sanos y saludables, recordando las P del cuidado pediátrico: prevención, preparación, prontitud, pedidos y preguntas. Por eso hoy, para recibir sus preguntas, tenemos consulta pediátrica gratuita en nuestros niños. Tendrá la oportunidad de consultar de gratis y en español a una pediatra, es decir, a una doctora especialista en la salud de los bebés, niños y adolescentes. Llámenos y cuéntenos de lo que hace en casa para que nuestros niños crezcan en ambientes más sanos, con ejemplos más saludables, haciendo lo que les hace crecer fuerte y evitando lo que puede perjudicarlos y enfermarlos. ¿Qué le preocupa sobre la salud de sus niños? ¿Duermen, juegan lo suficiente? ¿Se accidentan a menudo? ¿Están creciendo? ¿Comen de más, de menos o lo que no les hace bien? ¿Están engordando o están ya sobrepeso u obesos? ¿Tienen poca energía? ¿Pasan las horas mirando la tele y jugando videojuegos? ¿Padecen sus niños de alguna condición crónica como el asma o la diabetes? Si se pregunta qué hacer, si en su familia hay condiciones de salud física o mental que tienden a heredarse, llame también. Únasenos con sus inquietudes, con sus interrogantes, que compartiremos conocimientos, experiencias. Intercambiaremos consejos para la salud infantil llamando al 1-866-996-4667. Hoy contamos con los conocimientos como invitada experta de la doctora Susana Acevedo. Ella es pediatra en Kaiser Permanente de Oakland y nos acompaña por vía telefónica. Bienvenida a Nuestros Niños, doctora Acevedo. Buenos días. Buenos días. Ahora sí se oye clara y cerca que estamos al aire en vivo. Como principio, ¿qué tal si empezamos con unos principios iniciales? ¿Qué recomiendan los pediatras a los padres de familia en cuestiones de proteger, de preservar la salud infantil? Infante, para empezar, sería ideal si la mamá pudiese amamantar a su bebé. Esa es una de nuestras recomendaciones inicialmente, de poder dar leche materna al bebé. Si no se puede, el beneficio de que tenemos en estos días es la fórmula, que ya podemos usar fórmula, pero sí sería ideal si se pudiera amamantar. Otra cosa que se me ocurre es dormir a los niños boca arriba. Es muy importante de que no estén con gorritos o con almohaditas muy cercanas para evitar el problema de muerte de cuna. También, si los padres pudiesen dejar de fumar, el riesgo de muerte de cuna es más alto con las familias fumadoras. y si los niños duermen en la cama con los papás, el riesgo es más alto si los papás son obesos. Son cosas que uno no tiene en mente típicamente, pero son muy, muy buenos puntos preventivos para infantes. Y estoy pensando en los niños recién naciditos, ya más grandecitos. También es muy, muy buena prevención de una epidemia que tenemos ahorita de obesidad. Uh-huh. Si los niños no estuvieran expuestos a la tele. En muchas familias la televisión es como parte de la familia, es un miembro de la familia, y si se pudiese apagar, vender en un garage sale, uh-huh, y eliminar, es un beneficio grandísimo para los niños, empezar eso desde pequeños, no exponerlos a la tele, y jugar más, estar afuera más, tener más interacciones con los niños, jugar, manualidades. Esas son cosas básicas que ayudan a los niños tremendamente. Sí, que les da un comienzo saludable para que puedan de allí crecer más fuertes con esos hábitos de nutrición, de actividad física, de descanso, que sean más seguros y más saludables. Sabemos también que, como habló de lo de dormir en la cama o lo de la tele, hay costumbres, hay tradiciones, a veces culturales, a veces de lo que hicieron con nosotros cuando nos criamos en nuestros países de orígenes, y hay unas diferencias. ¿Tiene un mensaje particular a las familias latinas sobre hábitos que ayudan o hábitos que no ayudan? Ya mencionó, por ejemplo, el exceso de la tele. Tengo entendido que los pediatras dicen antes de los 2 años, cero tele, videojuego o nada de pantalla, ¿cierto? Exacto, exacto. Pues yo creo que una tradición o un punto cultural en los latinos que es muy positivo para los niños es el sentido de familia, que nuestra cultura tiende a tener mucha... pues ser muy muy cercana y tener un nido familiar muy muy fuerte. Yo creo que eso es muy positivo para los niños. Mm. Cuando llegan a crecer, a ser adolescentes, ellos tienen un sentido de que tienen un lugar en su familia, tienen un puesto. Tienen un puesto que pertenecen. Y ahí estamos, exacto, incluyendo a padres, hermanos, tíos, primos o hasta vecinos, padrinos y demás que no sean de sangre, pero que son una presencia constante, cariñosa, atenta. Sí, exacto, y eso es muy, muy positivo. Cuando llega el punto donde ese niño tiene alguna inquietud o tiene una pregunta, es fácil acudir a alguien, porque se sabe que ese niño es querido, que tiene personas con las que puede confiar. Y eso es algo muy, muy latino y es muy positivo. Negativo, yo creo que una de las cosas que todavía tenemos que aprender como cultura es nuestra nutrición. Tenemos comidas muy ricas, platillos muy muy deliciosos, pero todavía nos falta aprender un poquito a regresar a la raíz de las verduras y los granos, a reducir mucho la grasa. Creo que especialmente nuestra comunidad latina está avanzando mucho en el sentido de la epidemia de obesidad, y sería un área donde creo que tenemos mucho que aprender todavía. Hay un libro que se llama Gordito no significa saludable, porque a veces pensamos, ay, qué bebé tan lindo si está gordito, y no necesariamente se lo hace sanito. Así que es cambiar ciertas actitudes también que tenemos. Familias, el tema de hoy es la salud de los niños, desde bebitos hasta los jóvenes adolescentes. Pues tenemos a la doctora Acevedo como pediatra, a recibir sus llamadas al 1-866-996-4667. Está escuchando Nuestros Niños. Llame gratis ahora al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. Dedicamos el programa de hoy a la salud de los niños, prevención, atención, recuperación de lesiones, condiciones, aflicciones. Ya empezamos a hablar un poquito de obesidad, diabetes, hablaremos también de asma, de accidentes. Llámenos según lo que pase en su casa y en su caso, que sus consultas están bienvenidas, así que vamos a empezar a recibir las que están pendientes. Desde San José pasa Nadia. Bienvenida a Nuestros Niños, Nadia. Nadia tiene, sí, un chiquito buenos días, de... doctora. Buenos días, creo que ya lo oímos en el fondo. Un niño de 4 años, okay, dice aquí. Buenos días, doctora. Buenos días. Yo quería una pregunta. ¿Ala? ¿A qué se debe que a mi hijo a veces le salga sangre de la nariz ¿Y qué puedo hacer para evitarlo? Porque los doctores me han dicho que pues el niño está bien, pero a mí a veces eso me preocupa. Qué buena pregunta, porque aunque es un síntoma bastante, digamos, frecuente, es bueno asegurarnos de que no es señal de nada más complicado. ¿Y cómo manejarlo? Porque algunos niños pueden asustarse o espantarse, aunque no en verdad estén enfermitos. El sangrado por la nariz, doctora Susana Acevedo, ¿qué recomienda? Bueno, Nadia, unas preguntitas antes de dar consejos sería, ¿qué tan frecuente ocurre y si nada más es sangrado de la nariz? Si él cuando se corta tarda mucho para sanar, para parar de sangrar, o si también frecuentemente tiene moretones en su cuerpo, especialmente como en el pecho o en la espalda. ¿Qué dice Nadia? ¿Cuán frecuente, cuán a menudo sangra? Es a veces, no es siempre, sino que es a veces. ¿Como una vez al mes? Le dura poquito, no mucho. Uh-huh. ¿Y tiene esos moretones en el cuerpo o también cuando sangra mucho y no para fácilmente? No tiene moretones, nomás de repente le sale, por eso es de que a veces me preocupa, pero el doctor me dice que no, que está todo bien, pero uh-huh. Yo siento que eso no es normal. Uh-huh. Quizás sería bueno explicar de dónde viene eso, por qué a algunos niños les pasa eso y de grandes a casi nadie le pasa eso tan frecuente. Doctora Acevedo, ¿cierto? Sí, lo que ocurre, y eso es más, eso me sí, definitivamente es de sentirse más tranquila, el hecho de que no sangra frecuentemente y no tarda para sangrar, para sanar o parar de sangrar y no tiene moretones, indica que las plaquetas, que son una de las células que paran el sangrado, están bien. Si no fuese así, hubieran más síntomas. Entonces, cuando es un problema local como el sangrado de la nariz y no ocurre frecuentemente, típicamente es porque adentro de la naricita hay unos vasos sanguíneos y son muy superficiales en algunos niños, y situaciones como estar fuera en el sol o un día muy caliente, muy seco, que no haya mucha humedad, reseca mucho la naricita, o si él se pica, si se mete el dedito y se pica, o cuando él está dormido, cuando él se voltea bruscamente, algunas veces se voltean y se topan la naricita, esas situaciones pueden reventar esos vasos sanguíneos superficiales y es cuando sangra. Y pues no es peligroso. ¿Cómo se debe manejar? Es frustrante, sí, se puede manejar poniendo un poquito en un cotonete que se usa como para los oídos, que no lo recomiendo para los oídos, pero esos cotonetes que se venden para eso, si los sumerge en vaselina y le unta la naricita con vaselina, haga de cuenta que está humectando adentro de la naricita para que no se reseque y evitar que se revienten tan fácilmente los vasitos. Y una vez está sangrando, eso de poner la cabeza hacia atrás, de poner una moneda en la frente, ¿eso es superstición o funciona? Lo de poner la cabeza hacia atrás no es buena idea, porque lo que pasa es que la sangre entonces corre hacia atrás de la nariz, que se conecta con la garganta y sabe la sangre muy mal. Y los niños les da asco, a veces hasta puede inducir vómito. Entonces, al contrario, es de poner la cabeza derechita, como si estuvieran mirando al frente, pero tomar una toallita, un Kleenex y hacerlo bolita como para hacer un taponcito y meterlo en la nariz y apretar, poner presión en la nariz, pero no en la parte del huesito, más bien abajo. En la parte suave, blandita. Y poner presión, aunque se empape esa toallita, dejarlo ahí por lo menos 5 minutos. Y ya después de 5 minutos, lo que se está tratando de hacer es de que se coagule la sangre. Después de 5 minutos, muy cuidadosamente, como si fuera un tornillo, desatornillar la toallita y ver si ya paró de sangrar. Si no, someter otra toallita. Otro hasta que pare. Y lo cierto es que por lo general los niños ya a ciertas edades deja de sucederle eso. ¿Hasta qué edad debe esperar que pase esto del sangrado por la nariz? Usualmente ya cuando crecen ya no son tan superficiales los vasos, los niños ya no, es una tendencia que tienen ellos de meter el dedito, sienten comezón, entonces ya no es eso tan tan aceptable socialmente, uh-huh, ya se deja de hacer y ya no ocurre esto tan frecuentemente. Y que casi siempre es una etapa. 12, 13 años. Es una etapa, se está siempre preparado con sus algodoncitos o pañuelito para que no se manche mucho la ropa. Y claro, si se asusta o algo, que tenga una manera como de calmarse, de cantar una cancioncito, demás, es lo que pasa esto. Es como una lluvia que no hace daño aunque moja. Qué buena pregunta nos trajo Nadia de San José. ¿Qué tal si lleva a su niño con o sin naricita sangrando al Children's Discovery Museum? Qué bueno que es un síntoma que no tiene que preocuparse, pero qué bueno prestar atención y siempre preguntar y consultar. No debemos asumir, sino preguntarle al especialista. Que se divierta en el museo. Y tomamos a María después de las voces de nuestra gente. ¿Qué le dijeron a Zoila sobre salud infantil esta semana? Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena. Deseamos oír su voz también. Llame gratis ahora mismo al 1-866-996-4667. Noemí, estamos conversando sobre la importancia de llevar a nuestros niños al pediatra. ¿Qué tipo de preguntas una madre puede hacer al pediatra? Realmente la pregunta es difícil porque depende de los niños, como su salud que ellos tengan, y también depende de cómo uno como padre esté preparado. Si uno se informa con libros y tiene buena comunicación con el doctor, casi no tiene uno preguntas. Por ejemplo, si el niño tiene asma, uno tiene que estar informado de qué es lo que necesita, qué puede hacer en esos casos o algún otro problema que el niño pueda tener. Pues he tenido la suerte que el mismo doctor que atendió al niño la primera vez lo ha atendido todo el tiempo. So, siempre ha sido más fácil preguntarle las cosas. Y me ha pasado que a veces me ha tocado otro doctor y es difícil porque no puedo hacerle las preguntas, no me siento con la comodidad de preguntarle. O el doctor tampoco no es fácil de hablar. So, depende de los dos. Cuando un doctor trata a tu hijo con cariño y veces aprecio hacia los niños o aprecio su trabajo, es más fácil comunicarte con ellos. María, ¿cuántos hijos tienes tú? 2. ¿Y qué edades tienen tus niños? 17. Para mí es muy importante saber el peso y la talla, si los niños están de acuerdo a su talla, en el peso ideal, o si están pasados de peso o no. Más que nada son preguntas clásicas. De hecho, es un médico excelente y muy divertido. Siempre, no solamente con nosotros, también con los niños. Siempre le dice a mi hijo, no, pues a nosotros nos dice, no hay necesidad de que vengan ustedes, porque las cosas que a mí se me olvidan, tu hijo Eric es el que me recuerda. Por ejemplo, el niño le dice, oh doctor, se le olvidó revisarme los oídos. Yo creo que es muy bueno tener una muy buena relación con el pediatra, que tu pediatra hable tu mismo idioma, porque así tienes la facilidad de hacerle las preguntas y que él te dé las respuestas de una forma más concreta y que tú lo puedas entender mejor. Esas fueron las voces de nuestra comunidad. Regresamos al estudio desde el área de la Bahía para nuestros niños. Soy la Cartagena. Y es muy lindo cuando podemos desarrollar esta conexión con la clínica pediátrica de nuestros niños y así los ven crecer desde tiernitos hasta ya de jóvenes, que los sigan los mismos pediatras o por lo menos en la misma clínica, de ese sentido ya de familiaridad y del seguimiento regular. Queremos que vayan regularmente aunque estén sanitos o no lesionados, ¿no es cierto, doctora Acevedo? Exactamente, sí. Es muy importante para nosotros como pediatras poder seguir el progreso del desarrollo de los niños. Así podemos detectar cuando algo no está bien más fácil. Temprano. También a nosotros nos beneficia muchísimo conocer la familia, conocer el ambiente, y es como cualquier otra relación, toma tiempo empezar a tener esa confianza y a tener ese sentido de familiaridad. Así que atrevámonos, es importante, familia, y aprovechemos los recursos que hay aquí en Kaiser Permanente, por ejemplo, patrocinadora del programa de hoy, tiene lugares, clínicas en todas partes, por lo menos en California y en el oeste. Pero pasemos a la llamada de María, que lleva un rato esperando. Gracias por esperar, María de San José. ¿Qué nos cuenta? ¿Comentario, consejo, consulta? Buenos días. Yo tenía una pregunta. ¿Cómo no? Adelante. Lo que pasa es que como mi niña de un año, a veces la llevaba al doctor porque le miraba, yo pensaba que estaba como rosada del pañal. Uh-huh. Pero ahorita lo que tiene, que le están saliendo como los granos, pero en todo el cuerpo. Uh-huh. Y el doctor me dice que depende de que está rosada, uh-huh, el pañal, pero ya le está saliendo en todo el cuerpo. Uh-huh. Y ahorita es mi preocupación porque hay un niño, tiene un mes, pero a ese niño le salen también muchos granitos rojos en todo el cuerpo. Y esa es mi pregunta, ¿qué se le ve eso? Si me permite aclarar, la niña que tiene los granitos primero en el área del pañal, pero ahora en todo el cuerpo, ¿tiene un año? Ajá, tiene un año 8 meses, pero yo anteriormente la llevaba al doctor, pero me decía que era porque estaba rosadita en las piernas y todo, que se estaba rosada por el pañal. Pero ahorita ya le están saliendo más granitos en el cuerpo. Veamos qué dice la doctora Acevedo, quizá necesita más información, pero ¿esto es un síntoma frecuente? ¿Cómo tiende a explicarse, doctora Susana Acevedo? Buenos días, María. Pues las ronchitas, los granitos, son tan... hay libros y libros y textos de describiendo las diferentes ronchitas. Entonces es muy difícil sin ver... a visualizar la ronchita, pero con la historia no sé si está conectado, porque típicamente lo que pasa con los bebés que usan pañal es que se acumula mucha humedad por el pañal, especialmente ahora que los pañales son tan súper absorbentes, se mantiene ahí la orina o el excremento por más tiempo y se queda húmedo. Y les gusta a los hongos, por ejemplo, el ambiente húmedo, caliente y oscuro. Entonces el pañal es un área excelente para ellos cundir. Entonces es típico que tengan los niños ronchaduras en el área del pañal, y unas cremas especiales para los hongos resuelven eso. Pero si ya se le está extendiendo al resto del cuerpo, no estoy convencida que sea lo mismo sin poder ver, ¿verdad? Sin apreciar cómo es son los granos. Puede ser coincidencia que ella tenga ronchas de hongo en el área del pañal y tenga otra cosa en el cuerpecito. Por eso una revisión directa con alguien que pueda examinarla, conocer el historial familiar y demás, porque puede ser desde alergias hasta reacciones a la temperatura o alguna infección. Puede ser una infección también. Sí existen infecciones que se puedan extender, pero no es muy común. No es muy común que tenga ella una infección en el área del pañal y se extienda. Entonces sí sería bueno hacer una consulta para que haga una revisión. Se pueden hacer cultivos para ver si esto es alguna infección de bacteria, y si necesitan antibióticos se puede detectar eso haciendo un cultivo, sacándole un poquito de muestra. Y les recordamos a María y a todo el que escuche que muchas veces se llamamos para consultar o para hacer una cita, y a veces haciéndole preguntas al doctor o a la doctora que nos conoce nos puede ayudar a discernir, a establecer más qué cosas podemos hacer en casa antes de llegar a la clínica, al hospital. Hay remedios caseros, hay medidas a veces muy básicas, pero si no las sabemos, es cuestión de pedir, preguntar y procurar. No nos quedemos tímidos, no esperemos a la cita. Para eso está el teléfono o el internet, el que está allá en la internet. Así es que nos comunicamos mucho con los doctores hoy día. Muchísimas gracias, María. Espero que su niña, por lo menos parece que no le pica y que no le duele. San José, ¿qué tal si el Museo Curiosity llévese a sus dos chiquitos a pasear en ese hermoso museo en la naturaleza en el área de San Mateo? Que creo que vamos a acomodar ahorita a Araceli de Salinas. Adelante, Araceli, ¿cómo podemos servirle? Tiene una niña de 9 años y trae una pregunta. Buenos días. Mire, disculpe, yo tenía una pregunta nomás acerca de mi niña. Desde el año pasado, tiene 9 años, y desde el año pasado en el verano empezó a engordar mucho. Mi preocupación es que también está ahorita en el verano. Sí es cierto lo que usted dice en la televisión, lo menos que puedo no evitar, pero pues yo se la evito, pero también ya encontró juegos en la computadora y es donde se quiere estar ahí más tiempo. Mi pregunta es si es normal, pero de que esté engordando o qué actividades habrá aquí en Salinas que yo no sepa, dónde podría yo encontrar alguna actividad. Buenos puntos. Para aclarar antes, ella tiene 9 años. ¿Le ha dicho el pediatra cuán sobrepeso está según su estatura? La última vez que la llevé a la niña, el último chequeo para la escuela, me dijo que estaba normal, pero últimamente, como le digo, ha subido casi 15 libras extra. Y estoy preocupada porque ahorita con tanta enfermedad de la diabetes entre los niños también ya, y entonces yo digo... Pues qué bueno que está pendiente. Así que un aumento súbito en el peso hasta de 15 libras, una niña de 9 años. Vamos a ver con la doctora Acevedo cuán puede estar relacionado esto a su al comienzo de la pubertad y los cambios hormonales que pasan en las niñas, a veces más temprano de lo que esperamos, o hábitos de nutrición y actividad física. Como mencionó Videojuego, le adelanto que precisamente Kaiser Permanente tiene uno excelente en inglés y en español, se llama El Detective de la Salud, algo así. Si lo busca, es gratis, se encuentra en el internet y es muy divertido como videojuego. Tiene distintas actividades para los niños entre 8 y 12 años, les divierte y aprenden sobre selecciones saludables en cómo ejercitar y cómo escoger y comer sanamente. Doctora Acevedo, le paso el micrófono. Sí, gracias. Pues gracias por ese tip. No, trabajo con Kaiser y no sabía de ese juego. Buena idea. Buenísimo. Sí, también yo felicito a María, ¿verdad? Sobre cómo ella está pendiente del aumento, aunque sea, no sé si escuché 7 o 13, pero la niña tiene 9 años, aumentó 19 libras y la mamá se llama Araceli. Okay. Araceli, entonces felicidades, porque sí es bueno estar al pendiente de que sí va aumentando. Y pues en el verano tienden los niños a ser más sedentarios porque no están en la escuela, no están tan activos, entonces sí tiene sentido de que esté aumentando un poquito más, no está quemando tantas calorías, pero también se puede balancear eso. Y la otra cuestión de que si ella está pasando por algunos cambios hormonales, puede ser, pero también hay otras maneras de detectar. Y de cualquier forma, 19 libras son bastantes, entonces no sería bueno nomás atribuirlo a eso. Creo que hay muchas cosas que se puedan hacer para evitar. Todavía estamos a la mitad del verano y no quisiéramos que ella siguiera aumentando otras 19. Entonces, hay muchas cosas que se puedan hacer para empezar a trabajar con eso. Y regresando a lo básico con el aumento de peso es, número uno, calorías que se consumen, y número dos es calorías que se queman. Entonces, tener en cuenta de lo que se come también. Y hablando de comer... Lo que se come también, y cuánto se come, ¿no? El tamaño, la porción, aparte de la selección. Exacto. Y también tener en mente de que este no es un problema de la niña o hacerlo como... excluirla a ella, sino es algo de la familia. Y a mí no me gusta nombrarle dieta porque tiene eso como se toma algo negativo de son hábitos palabra. Sanos que buenos para todos. Exacto, de que la familia va a comer más sana porque todos nos beneficiamos. Entonces, como mamá, y usualmente es la mamá, pero si es el papá o quien sea el que compra las comidas para cocinar en casa. Y también otra cosa positiva de la familia latina es de que comemos mucho en casa, y eso es muy positivo, en vez de comer en la calle. Entonces, procurar cambiar ciertos cambios, simplemente evitar las sodas. Nomás no traerlas a la casa, no hay tentación si no están en casa. Y tampoco los jugos, limitar o evitarlos. ¿Y qué se va a tomar? Especialmente en Salinas, donde hay tanto calor, agua, que los niños se acostumbren a tomar agua. Inicialmente es difícil si no están acostumbrados, entonces puede diluir el jugo, poco a poco diluirlo al punto de que ya no hay casi jugo. Con permiso. Sí, que tenemos el cuadro lleno, doctora Acevedo. Estas son guías que nos pueden servir a todos. Espero que la familia de Araceli la tome en cuenta. Pero ya que mencionó el agua, en el paquete de hoy también pusieron un brazalete que dice Rethink Your Drink. Drink water. Piensa en lo que tomas, en lo que bebes, tomar agua. Y le vamos a adelantar el libro de las recetas latinas saludables. Y como incentivo, como premio para la familia entera, si estas vacaciones de verano hacen más caminatas por el lindo Salinas, más baile en casa, quizás el hula hoop con la cuerda, con la danza folclóricas o con artes marciales, si todos involucran algo así, después se van al Acuario de Monterrey a premiarse y a celebrar lo que están haciendo por sus salud. El CD y libro de Escoge la Salud de Kaiser Permanente también puede servir con las preguntas que hizo sobre diabetes. Vamos a abordar un poquito más de eso. Si nos preocupa que por el historial familiar nuestros niños desarrollen diabetes, les va a servir este recurso que pondremos en el paquete de esta semana. Tome nota sobre estos anuncios de interés familiar y recibimos sus llamadas de vuelta. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Interactive Parenting Media desea expresar su más sincero agradecimiento a las siguientes organizaciones y negocios por su apoyo en el pasado evento de recaudación de fondos. Kaiser Permanente de Health Trust, Lloyd Davis de la Viñería Vianza y de Marketplace, Estudio Fotográfico Mike Jones, Clara Spa and Resort, La Luna Cupcakes, los restaurantes Cocina Poblana, Beowulf y Pizzería Paisan. Agradecemos su respaldo a nuestros niños, a Childhood Matters. Muchas gracias por su patrocinio. Children's Hospital y el Programa para la Prevención de Lesiones de Coles quieren que usted sepa que su bebé debe permanecer en un asiento para autos que mire hacia atrás hasta que su niño o niño tenga por lo menos 2 años de edad. Los estudios han demostrado que los niños están más seguros cuando se sientan mirando hacia la ventana trasera del auto por más tiempo. Children's Hospital y Coles se preocupan por la salud y la seguridad de su familia. Para recibir consejos útiles sobre salud y seguridad, envíe el mensaje de texto con la palabra OUCH o UCH al número 30644 y visítenos en childrenshospital.org/injuryprevention.asp. Llámenos gratis ahora mismo al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. Continuamos con la doctora Marisol. Continuamos con este foro pediátrico para que nuestros niños reciban atención preventiva en casa a diario y atención médica en la clínica cuando la necesiten. Como invitada experta nos acompaña hoy la pediatra doctora Susana Acevedo. Llámenos con sus experiencias o sugerencias para prevenir o remediar condiciones, enfermedades, lesiones infantiles que le ha servido, que nos puede servir. 1-866-99-NIÑOS es el número que marcó María desde Redwood City. Adelante, María, está el teléfono. Doctora, buenos días. Buenos días. Saludos a todos. Saludos. Mire, mi pregunta es referente a que, qué tan bueno puede ser darle un suplemento alimenticio a los niños porque a veces no comen como se debe. O sea, no comen lo que verduras suficientes. Uh-huh. Excelente. Y yo quisiera saber si en verdad es bueno que uno les pueda dar algún suplemento. Uh-huh. Y qué tipo de suplemento alimenticio le puede uno dar. Yo tengo una niña de 6 años y uh-huh. a veces me preocupa porque no come las verduras que debería de comer. Uh-huh. Y por eso yo dije, puedo darle algún suplemento, pero ¿qué tipo de suplemento? Y si es bueno también. Qué bueno que pregunte. Le recordamos a nuestro público, estamos dando unas guías generales. Consulte a su especialista, a la persona que conoce en verdad a su niño, a ver si cualquier cosa que se consuma puede interactuar con lo que ya están consumiendo, medicamentos o demás. Pero la pregunta de los suplementos alimenticios o nutritivos, sabe que luego en este mes vamos a tener un programa precisamente de nutrición y a buen costo, así que esa pregunta también la puede traer en par de semanas que hablaremos exclusivamente sobre nutrición. A ver qué responde la doctora Acevedo en general, los niños pequeños y los suplementos nutritivos. Sí, en general, buenos días. Mi recomendación siempre es primero ver el caso, ¿verdad? En general yo no lo recomiendo porque la mejor manera de alimentar a los niños es de la forma natural. Entonces, las verduras, las frutas, las comidas naturales, ya los suplementos, que las vitaminas, que los jugos, son artificiales y no los procesa el cuerpo igual que la forma natural. Entonces, en general, yo no los recomiendo. La otra cosa es de que los niños... Pero no está diciendo que hagan daño, está diciendo que son inferiores. No digo que hagan daño, pero es más, cuando es la forma natural, se procesa, se metaboliza mejor. Y en muchos casos no los creo necesarios. Creo que nosotros como madres a veces estamos observando a los niños y vemos que cambian. Es muy natural que los niños cambien sus apetitos porque no crecen todos los días. Entonces lo que requiere el cuerpo para crecer no es igual diario. Los niños crecen como en etapas, y cuando el niño tiene una etapa de crecimiento es cuando el niño quiere consumir todo y come bien, es lo que me reportan los papás, está comiendo bien, cuando ven que están comen todo el plato y piden doble. Eso es usualmente cuando los niños están pasando por esa etapa de crecimiento, y cuando no tienen esa etapa de crecimiento no comen igual, pero no quiere decir que están comiendo mal, que estén malnutridos. Por lo general los niños en estos países no sufren malnutrición aunque no estén engordando. Lo importante es que sigan creciendo. Eso es una de las maneras una de las señales de que el niño está con la suficiente nutrición, que su talla, su estatura crezca. Exacto, exacto. Entonces yo no creo que, en la mayoría de los casos yo no creo que sea necesario, pero sí sería bueno consultar con su pediatra para que pesen a la niña, la midan y vean si ella sigue creciendo con unas gráficas específicamente que usamos para ver cómo va su crecimiento. Adelante. Y ya sabe, vamos a hablar de nutrición exclusivamente en par de semanas, ese será el tema, y tendremos una nutricionista presente, puede traer llamadas relacionadas a eso. Espero que el libro de recetas Latinas Saludables le dé ideitas de cómo insertar esas verduras en los platos que le va a disfrutar su niña, aunque no sea en grandes cantidades. Pasamos a la siguiente María. ¿Qué tal la María del Sobrante ahorita? Adelante, María. Tiene niños de 4, 14 y 18. Está el micrófono, María. ¿Comentario, consejo, consulta? Buenos días. Buenos días. ¿Sí? Sí, ya está al aire. ¿Qué podemos servirle? Tengo un niño de 8 años que tiene pie plano. Su doctor me dice que no me preocupe, que está bien, pero ya la parte de adentro de los pies, como que se ve como chueco cuando camina. Inclusive los zapatos como que los abre de la parte de adentro. Yo quería saber si hay algún lugar donde puedo encontrarle algunas plantillas o algo que le puedan ayudar para hacerle el arco. Ay, qué bueno que ha llamado esa pregunta también. Yo también tengo esa pregunta. Uno de mis sobrinos nació y tiene pie plano, y a veces nos preguntamos si esas plantillas es suficiente, si en verdad eso afecta su participación en deportes, si el servicio militar todavía dice que si tiene pie plano los excluye. ¿Qué se dice los expertos sobre el pie plano en esta generación, señora doctora Acevedo? Sí, bueno, mire, antes se creía y antes sí se excluía el pie plano para el servicio militar, ya no, porque antes sí se creía que era un defecto y que limitaba la participación atlética o simplemente caminar, que los niños se cansaban, y no es así en todos los casos. 25% de la población, o sea, uno de cuatro niños tiene el pie plano. Entonces es mucho más común de lo que se creía y no tiene síntomas típicamente. Entonces los niños, uno los observa que tienen el pie plano y que gastan los zapatos muy diferente, pero ellos ni en cuenta. Y ese es el mejor caso. Si ellos ni tienen idea y ellos no se quejan de dolor y no se cansan, no hay necesidad de hacer nada, porque las plantillas en sí son incómodas. Pero si este niño parece que está deformando los zapatos, fue lo que entendí. Exacto. Entonces, aún así, porque es que ellos están poniendo presión en áreas donde el zapato están poniendo presión en áreas más frecuentemente y el zapato se está desgastando más en ciertas zonas. Pero aún así, si el niño no está cayéndose y no está quejándose de que le duela el pie, no es necesario hacer nada. Pero si el niño sí se queja y se cae frecuentemente o se queja, no camina y dice me duelen mis pies, entonces sí se podría beneficiar de plantillas. Y a esta edad no creo que se le vaya a levantar a cambiar la forma de su pie, pero lo que sí ayuda es para apoyo. Entonces la plantilla tiene un arco y ese arco ayuda a apoyar al pie. Y hay plantillas que se puedan hacer especiales para el pie del niño. Son muy costosas y yo no las recomiendo porque el pie del niño está creciendo tan rápidamente. No es necesario esa inversión. Excelente. Así que su pediatra le puede decir entonces dónde conseguir la que pueda ocupar y si en verdad la necesita. Qué bueno que saber que es algo tan común y tan frecuente. A veces la gente se asusta o está con conocimientos anticuados. Una vez nos informamos, tenemos más poder. María del Sobrante, ¿qué tal si lleva a sus muchachos con cualquier forma de pie que tengan a los Six Flags? Tiene unos descuentos, unos boletos que les vamos a enviar y pueden disfrutar en esas paseos y rides y animales y demás. Tomemos nota de estas guías sobre el tema de hoy y recibimos sus llamadas de vuelta. Soy la doctora Marisol de Proaba Nuestros Niños con una guía para el bienestar familiar. Los niños se lastiman y enferman. Practicando las PES del cuidado pediátrico, los padres precavidos, los pediatras y otros profesionales de la salud podemos ayudar a nuestros pequeños a crecer sanos. Prevención, cuidado prenatal, leche materna, vacunas, ejercicio, sillitas de auto, acostar a los bebés boca arriba, nunca sacudirlos y evitar humo del cigarro. Preparación, tomar clases de primeros auxilios y tener botiquín y reserva de medicinas. Prontitud, tener teléfonos de emergencia a la mano y llegar a las citas puntualmente. Pedidos, pedir ayuda y apoyo, pedir segundas opiniones y pedir traducción si la necesita. Preguntas, preguntar sobre el diagnóstico, tratamiento y riesgos y pedir aclaración cuando no entienda. Para más información, orientación e inspiración, llámenos al 1-866-99-NIÑOS y escúchenos en la radio y en nuestrosninos.com. Y tome nota sobre otros recursos recomendables en español sobre la salud infantil. Libros, cuidado de su hijo pequeño, enfermedades de los niños, la medicina de mamá, su hijo referencia esencial y qué hacer cuando su niño se enferme. Y en la internet, aepap.org, bebesnet.com, babycenterenespañol.com, zonapediatrica.com y kidshealth.org. Sus inquietudes e interrogantes son bienvenidas en el 1-866-99-NIÑOS. La doctora pediatra Susana Acevedo recibirá sus llamadas. Rocío de Pleasanton, gracias por esperar. ¿Cómo podemos servirle? Le llegó el turno, Rocío. Sí, adelante. Buenos días, doctora. No era para una cosa. Hay una website que está hecha por la América Academia de Pediatría, se llama healthychildren.org. Y esta website es muy buena porque tiene un, desafortunadamente está en inglés, pero cuando uno busca tips and tools, hay una cosa que se llama traqueo de síntomas. Entonces uno a veces, por ejemplo, a veces los papás no saben si llevarlo al doctor inmediatamente, o si uno puede esperar un poquito para hacer la cita el otro día. Entonces ahí uno coloca los síntomas y le dice más o menos, pues no es como llamar a uno al doctor, pero si digamos que uno está a la medianoche y no sabe, claro, si te ciertos medicamentos, ahí está. Pues mire, tú también habla acerca de los, todo lo que es de los nuevos asientos, las recomendaciones cambiaron este año para los niños que están en los asientos. En los asientos de carro. Entonces todo está ahí. Entonces este website a mí me encanta porque todo lo que uno necesite está ahí. Maravilloso, mire para allá. Y es bueno saber, la internet tiene maravillas, pero también tiene cosas que no son tan fiables. Así que, ¿de dónde viene la información? Este es un sitio de la Academia Americana de Pediatría. Y se llama healthychildren.org. En Tips and Tools, nos dice Rocío de Pleasanton. Muchas gracias por compartir ese recurso. Tiene niños de 2 y 5 años. Seguro que aprovecha no solamente el CD de Kaiser Permanente, sino unos libros que le vamos a enviar para que aprovechen también familias en el verano a ejercitarse y seguir leyendo para que no pierdan el aprovechamiento escolar, que muchas veces se retrasan si están aplatanado sin hacer mucho. Estamos hablando sobre salud infantil. Tomamos su llamada después del calendario comunitario. ¿A dónde ir por los niños en estos días? Está escuchando Nuestros Niños con la doctora Marisol, aquí todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Y ahora, Nuestros Niños presenta el calendario comunitario. Este es el calendario semanal de Nuestros Niños. Durante el mes de julio, la doctora Marisol habla en Mesa Redonda con Teresa Foster y Flo Emmer en el programa de TV Charlando con Teresa Foster por los siguientes canales de televisión. En Napa, Canal 28, viernes 8:30 p.m. y sábado 3 p.m. En Novato, Canal 26, los martes, miércoles, jueves y sábados. Canal 27, lunes, miércoles y viernes y Canal 72, los lunes. En San Pablo, los primeros 5 lo invita al taller El Ritmo Creativo. Esta es una clase de movimiento creativo. Los niños desarrollarán un entendimiento mejor de su cuerpo y a cómo moverse con música y sus emociones. Este taller es para niños de 3 a 5 años de edad, los miércoles de 10 a 11 de la mañana. Llame al 510-232-5650. En San Francisco, el Museo Randall lo invita a usted y a sus niños al taller de creatividad trabajando con madera. Aprenderá todas las técnicas necesarias para poder crear juguetes con sus niños, casa de pájaros y lo que usted desee crear junto con ellos. Este taller son todos los sábados por la mañana junto al maestro Jill. Para más detalles, llame al 415-554-9609. En San José, el Museo Children's Discovery invita a usted y a sus niños al Jardín de Niños, en donde se celebra el verano con colores y con toda una diversidad de actividades interactivas para sus niños, en donde sus niños estarán trabajando con sus manos alrededor de las frutas, vegetales y hierbas todos los lunes y sábados de 11:45 a 3:30 p.m. y domingos de 12 a 3 p.m. Para más detalles, llame al 408-298-5437, extensión 201. 408-298-5437, extensión 201. Este ha sido el calendario de nuestros niños por Soyla Cartagena. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Y hoy continuamos promoviendo la salud de nuestros niños, previniendo enfermedades prevenibles, procurando atención médica cuando la necesitemos. Ya se desocuparon varias líneas, así que si antes se le sonaba ocupado, puede tratar ahorita, aunque no entre al aire su llamada. Si le da los datos a la productora, le enviamos el folleto informativo y le llamamos de vuelta o le escribimos un correito. Pasamos a Marta de Watsonville. Adelante, nuestros niños. Marta. Hola. Hola, ¿cómo podemos servirle, Marta? Tengo una pregunta. Adelante. Tengo una niña de 2 años. ¡Ay, felicidades! Y se me está enfermando mucho, muy seguido. No sé si sea normal, porque ella tiene como 4 meses que cada pasa una semana está bien y la semana siguiente tiene temperatura. Se pasa 3 días con temperatura, se le va, pasa otra semana y otra vez le vuelve la temperatura. Y la he llevado al doctor, pero me dicen que es normal. Pero yo veo que ya tiene mucho y no se me compone la niña. Esta es la niña de 2 añitos y cuando dices que se enferma y dices que se le eleva la temperatura, ¿le da fiebre como de cuántos grados? A veces le da hasta de 104. Hasta de 104. La he llevado de emergencia porque pienso que es bastante alta la temperatura, pero siempre me regresan y me dicen que le dé Advil o Tylenol. ¿Y no le explican de dónde puede venir o hasta cuándo? Dicen que es un virus. Oh, dicen que es un y virus. Y que se le va a ir. Y sí, se le va como a los 2 días, pero pasa una semana y le vuelve otra vez la temperatura. Aparte de la temperatura, ¿tiene otros síntomas en su respirar, en su digestión? No, solamente es pura temperatura y a veces nomás le da poquito moquito. Pero yo noto que ya tiene 4 meses y ya el frasquito de esos de medicina de Advil y de Tylenol ya se acabó 4 frasquitos en solamente 2 meses. Qué bueno que ha llamado. Sobre todo con los niños pequeños también tenemos que tener mucho cuidado lo que esté en ese organismo. Y hay algunas medicinas que se usa a veces para achaques o resfriados que no se puede usar con los más pequeños. Quizá la doctora Acevedo puede comentar sobre la situación de una pequeña que tiene calenturas. Hace por 4 meses, se le va y le viene hasta de 104. Sí. Pues una cosa que dijo también, aparte de la fiebre, es de que tiene el moquito. Entonces también es muy importante ver, aparte de la calentura, qué otros síntomas tiene. Y tosecita, moquito, la naricita mormada, ya entonces nos oriente de dónde viene la fiebre. Y sí es frustrante, especialmente en los niños preescolares, que es típicamente de 5 años para abajo. Es muy frustrante porque sí se enferman frecuentemente y se han hecho muchos estudios para ver qué es lo que pasa, porque es uno de las quejas más frecuentes que recibimos, de que los niños se enferman seguido. Y lo que pasa es de que el sistema inmunológico de estos niños todavía no está expuesto a muchas cosas. Es un sistema virgen, como podemos decir, que todavía no se expone a los diferentes virus que están en el ambiente. Y ese es el sistema de defensa ante las infecciones, ¿no? Sí, es el sistema de defensas. Entonces, estos niños, cuando van a la tienda, cuando van al parque, se exponen a otro niñito, a otra persona que tiene trae un virus, que ellos lo contagian y se enferman porque ellos no tienen la defensa para ese virus. Entonces, ya cuando comienzan, ya para los 5 o 6 años que empiezan el kinder, ellos ya empiezan a exponerse mucho más a mucho más virus, y es mucho menos lo que se enferman, porque ya tienen las defensas a todos los virus que ellos ya se expusieron. Entonces no es fuera de lo común de que se enferme tan seguido. Se han hecho estudios y el promedio son 10 infecciones, y usualmente están todas en la temporada del frío, que es cuando hay más virus en el ambiente. Y cada una dura hasta 2 semanas, los síntomas de la congestión y la tos, no la fiebre. La fiebre usualmente nada más son 3-4 días. Pero si se pone a agregar uno todo eso, 2 semanas por 10 virus, son 20 semanas, ya son bastantes meses. Entonces, sí es frustrante, pero el hecho de que la niña se recupera, que sí se mejora, es una gran aliento. Y nomás recuerde que es algo positivo, aunque no lo puede, es difícil uno verlo así, pero es positivo porque la niña obviamente se está exponiendo a diferentes virus y va a reforzar su así defensa. Se desarrolla la tolerancia, eso lo está haciendo más fuerte. Y claro, cabe mencionar de que las prácticas saludables pueden ayudarnos a todos, aunque nos sigamos enfermando, pero nos ayuda a tolerar los virus, las bacterias, los gérmenes mejores. Así que es que descansando lo suficiente, alimentándose sanamente, activa físicamente, por eso le vamos a mandar un video que se llama Diviértase y sea activo, aunque sea con moquitos, puede jugar los juegos y bailar, como ponen en este video que le vamos a enviar a la familia de Marta. Esperamos que esto les sirve. Qué bueno que siga atenta, y si quiere, y si cuando no esté satisfecha con lo que le digan en la clínica pediátrica, siga preguntando. A veces hay quien se satisface cuando consigue segundas opiniones, cuando consulta con la internet, cuando le trae a su médico, por ejemplo, lo que dijo ahora la doctora Acevedo, a ver si ayuda en el asesoramiento. Los mejores deseos con sus chiquitos y Sonia de Richmond, que lleva un rato esperando. Qué bueno que acomodó y que pudo esperar. Adelante, Sonia, ¿cómo podemos servirle? Señora Sonia, niños de 6 y 7 años, ya está al aire. Buenos días, doctora. Buenos días, le llegó a su puesto. Buenos días, el que persevera alcanza. Eso. Bueno, felicitarla por su buen programa que tiene. Nuestro programa, Sonia también. Tengo una pregunta para usted. Sí, estoy preocupada porque mi hijo está aumentando un poquito de peso. Uh-huh. Él tiene 7 años. Uh-huh. Y cuando él está jugando, él se sienta porque está demasiado cansado. Y me preocupa porque también en la noche él ronca mucho, y eso quiero ver si eso es normal para él. Buenas preguntas. Así que el cansancio, la falta de energía, el ronquido, que quizás está relacionado si no está durmiendo, descansando lo suficiente. Antes de pasárselo a la doctora Acevedo, le digo que ya que vive en Richmond, yo creo que si se va a Six Flags, eso le va a dar bastante energía y va a tener bastante, va a estar despierto, yo creo, en esas atracciones. Doctora Acevedo, ¿qué dice en general? ¿Por qué los niños pequeños a veces se muestran sin energía? Sí, adelante. Sí, obviamente también el peso tiene mucho que ver, ¿verdad? Que cuando él está cargando más peso, él no puede correr tan ágilmente y va a batallar para respirar. Hay un músculo también en el centro del torso que ayuda a respirar, y cuando hay más aumento de peso, que es típicamente en el área abdominal, se levanta ese músculo y no hay tanta capacidad para los pulmones y se cansan más. Y eso afecta el sueño, ¿no? ¿Perdón? Y eso afecta su dormir, que no sea un sueño tan descansado, tan recuperador. Bueno, también el aumento de peso, muchas veces hay más tejido, hay más gordura alrededor del cuello. El cuello a veces hasta se desaparece en algunos niños, y cuando se acuestan, todo eso se relaja y y causa más turbulencia en el aire cuando está entrando y se oye, ese es el ronquido. Y en cuestión de pues dos cosas, en cuestión del cansancio, yo creo que es muy importante no desanimarse, de que porque él se cansa, no animarlo a que siga actividades, seguirlo animándose, que tome un descansito y ándele, vamos a bailar y vámonos y vamos a correr, y que descanse otro ratito, se tome un traguito de agua y vámonos otra vez, pero que no sea una excusa de no seguir la actividad. A pesar del cansancio, que pueda seguir adelante. Exacto. La otra cosa del ronquido, sí creo que sea importante que consulte a su doctor para ver cómo están sus vías respiratorias, porque si él tiene anginas grandes, aparte del sobrepeso, puede ser muy difícil para él dormir por la noche porque no pueda respirar bien, y hay veces hasta hay apnea, que es lapsos donde él no pueda respirar, y todo eso es bueno revisar, porque si ese es el caso, es algo más serio. Y se puede, hay intervenciones, hasta operaciones, hay remedios. Lo importante es, una vez identifica el síntoma, se consulta a los expertos y se hace lo que haya que hacer, pues casi siempre hay remedios. Esperamos que eso les sirva. Familias, es hora de ir cerrando, y el cierre de hoy está lleno de PES. Para preservar la salud de nuestros niños, pensemos en la P de la pediatría: prevención, prontitud, preparación, procurar, preguntar. Menos frituras, más verduras y dulzura con mesura. Enseñemos a nuestros niños que todo un exceso hace daño, y no olvidemos la supervisión, pues al ojo del amo engorda el caballo. Sirvamos de buenos ejemplos para no predicar la moral en calzoncillos, ya que de tal palo tal astilla, y comencemos ya, pues para luego es tarde y árbol que crece torcido jamás su tronco endereza. Le invitamos a seguirnos por Facebook, Twitter, iTunes Podcast, acompañarnos en la Marcha por Niños, en el Día de Acción este miércoles en Marin City, el sábado en la Feria de la Salud de la Iglesia Nueva Jerusalén en Novato, a ver nuestro segmento en Al Despertar los jueves a las 6 por Univisión y a las 7 por Telefutura, todo este mes en el programa Charlando con Teresa Foster en los canales públicos del Norte, y a leer nuestras columnas en Visión Hispana, El Observador, Impulso, Avance, La Voz y El Sol, aliados en los medios de comunicación. En nuestrosniños.com, más guías, recursos y enlaces para su información, orientación, educación e inspiración, y recibimos sus mensajes en comentarios@nuestrosninos.com. Gracias a Interactive Parenting Media, al equipo de producción, hoy a nuestro gran joven asistente voluntario, a las estaciones que nos transmiten, a nuestra invitada experta, la doctora Susana Acevedo, y a ustedes, quienes al escuchar, llamar, compartir y consultar contribuyen a la buena salud de todos nuestros niños. Hasta la próxima, en el mismo canal a la misma hora, hablaremos sobre bilingüismo, multilingüismo y nuestras familias. Adelante, familias, que sí se puede. Nuestros niños es el programa de radio para crecer y aprender en familia. Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. La productora asociada, Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com, y cuéntele a sus familiares y amistades sobre Nuestros Niños.